El sandú, tengo muchas vivencias, pero de cuando yo era chica, de cuando andaba con mis hermanos, con mis primos y amigos de allí del barrio, que la familia del pibe eran 11 gurises que andaban allí en la vuelta, hijos de él. Y éramos bien vecinos, entonces pasábamos el día y en la vuelta. Íbamos a la escuela juntos. Y el sandú era. A pesar de que ahí en la casa donde yo vivía, vos salías del portón de mi casa y había un gran basural, viste que antes lo usaban. Antes no había lo que hay ahora, volquete, recolector de basura. La gente tiraba la basura en una esquina y era un basurero enorme. Y en la puerta de casa vos salías y te topabas siempre con ese basurero enorme ahí. Y nosotros con los gurises habíamos hecho un caminito por ahí entre medio que nos llevaba al sandú. Y las tardes de nosotros de juego, después que llegábamos de la escuela, era eso, era el sandú. Nosotros nos íbamos ahí para el sandú, juntábamos cosas, armábamos casitas. Había un personaje que todas las tardes aparecía ahí en el sandú que se llamaba Carlito. Nos imitaba, nosotros le decíamos Carlito, el hombre orquesta, porque nos hacía ruido con la boca de los instrumentos, nos cantaba canciones y él cantaba y hacía a la misma vez, él imitaba los instrumentos. Entonces ahí pasábamos la tarde y me acuerdo que él nos decía, me sacan una mojarrita, me sacan una mojarrita, se las comía las mojarritas crudas. Entonces nosotros pasábamos la tarde ahí en ese juego. Y viste que allí, en la parte ahora donde hay un salón de baile y eso ahí era un viñedo antes. Era todo un viñedo ahí que estaba contra el sandú de los Brunelli. Era una familia muy grande que ellos son los dueños de casi todas aquellas manzanas de allí de Sarandí, Ituzaingó, todo eso son propiedades de ellos. Mi abuela, la abuela de mi madre, era una brasilera de la época de los esclavos en Brasil. Ella emigró para acá, para Tacuarembó, se vino. Se murió con 115 años. Era una viejita chiquita, petecita, negrita. Hasta último momento nos cuidó con mi hermano. Estaba ciega y todo, y ella nos hacía todo cuando mamá se iba a trabajar. Siempre me enseñaba cuando salíamos ahí para el sandú, siempre me mostraba el tamaño de las cañas, cómo crecían, para dónde iban. Viste, el cañaveral es como la palmera. Las palmeras esas que están en la arena y esas cosas, todas tienen su forma, tienen por el viento, por esto, por lo otro, bueno, la caña también. Y ella siempre me estaba mostrando eso. Ahí en el sandú que nosotros pescábamos y eso agarrábamos mucho eran las mojarritas y después las palometas, que me acuerdo que nos terminábamos lastimando todo agarrándola porque nos chuzaban todas las manos y nos lastimaban. Eran unos pescaditos medio chatos, anaranjados, tenían esa, ¿cómo es que se dice arriba? La aletita de esa arriba era bien espinosa. Bien espinosa, y mi abuelo siempre nos decía: ustedes vayan a pescar, pero no agarren las palometas, que las palometas los lastiman. Y tal, y para nosotros era, no eran las mojarritas, queríamos ver cómo eran las palometas, si eran así. Y las anguilas, había mucha anguila de esa negrita así adentro del agua también, que nosotros nos metíamos al agua y siempre salíamos todos marcados, y era de eso. De ahí del mismo cañaveral sacábamos caña, las preparábamos, con el cañaveral hacíamos de todo un poco. Nos hacíamos casitas, me acuerdo, mi abuelo era el que siempre andaba en la vuelta con nosotros, nos armaba como chocitas hacia la orilla del agua. Y de ahí del cañaveral nos armaba él las cañitas para. Y eran unas piolas y unos anzuelos que antes era muy común, vos ibas al boliche del barrio y ellos tenían unos frasquitos con diferentes tamaños de anzuelitos. Ahí, al menos ahí en el barrio, no sé si era porque estaba el tema del sandú ahí, que los almacenes vendían eso. Pero ya te digo, no era más que eso, que vos ibas a tirar un anzuelito y ibas a pescar. Y después más para acá, para abajo, viniendo rumbo a la estación, ahí como que el sandú era más hondo, la parte esa, que ahí nos bañábamos, era la playa que teníamos en verano nosotros. Nosotros nos bañábamos en el sandú. Nos bañábamos ahí en el sandú y nos bañábamos abajo de un puente que está en la ruta allá. Esas eran las playas de nosotros, de la infancia de nosotros, cargábamos todo, como te digo, éramos una cantidad. En mi casa era mi hermano y yo, pero allí los vecinos, casi todos tenían 10, 11 hijos, entonces éramos una banda allí en el barrio. Mi abuelo, el padre de mi mamá, falleció con 98 años, Florencio, el Floro fue mi padre, el padre que nunca tuve porque él nos cuidó, nos protegió con mi hermano. Era en la época que la familia vivía con lo poco que tenían. Yo me acuerdo que ahí cuando vivíamos con mi abuelo no teníamos agua, no teníamos luz. Mi abuelo hacía unas curullitas con querosén, que montones de veces íbamos a la escuela con mi hermano, nos levantábamos y ni la cara nos lavábamos, nos íbamos a la escuela y llegábamos y la maestra nos limpiaba la nariz con un papel porque teníamos todo gin en el borde de la nariz, de las lamparitas esas. Y como te digo, el agua la cargábamos de otro lado. Y mi abuelo nos recuidó siempre. Era alambrador y esquilador. Él se iba en las zafras de esquila y eso, también me acuerdo. Llegaba lleno de plata, nos hacía todos los gustos, nos compraba zapatos, nos compraba, como te digo, yo cuando vivíamos con él, en casa no teníamos baño, por ejemplo, era un excusado que teníamos en el fondo del terreno allá. Y me acuerdo que mi abuelo nos armaba unos colchones, secaba pasto en el sol, y nos armaba unos colchones con las bolsas de... Él traía de campaña, cuando se venía, traía las bolsas de arpillera. Las abría, las unía y después nos hacía la forma de un colchón y nos rellenaba con pasto el colchón. Sí, todo eso. En la época que vivimos hoy en día, no se compara a lo que se vivió antes, cuando yo era chica. Las necesidades que pasaban y cómo se arreglaban para... Yo no me acuerdo nunca de haber pasado hambre. Hambre nunca pasé. Porque yo me acuerdo que en mi casa siempre había... Mi abuelo se daba el lujo de levantarse de mañana y tenía un braserito y todos los días se comía el churrasquito que decía él con el mate.